Hola, reciban un especial saludo de bienvenida al curso de danza ofrecido por Aimee, Lupita y su servidora Mariana. Están invitados para que cada semana puedan revisar las actividades que se les brindará cada día. Objetivo: mediante el curso, el estudiante podrá adquirir conocimientos teóricos y prácticos de danza árabe en nivel básico que le servirán de fundamento en la práctica y expresión de esta danza. El curso se dividirá en 4 semanas de trabajo, en las cuales se distribuirán contenidos teóricos y prácticos. Algunos de estos contenidos son: historia de danza árabe, algunas bailarinas y su historia, principales ritmos de danza árabe, los hombres en danza árabe. En pasos básicos veremos postura básica, posición de los pies, calentamiento, círculo de cadera, twist, desplazamiento de cadera, escalerado, shimmy, ochos o infinitos, golpes de cadera, círculos de pecho, golpes de pecho, golpes de vientre, camello, aplicación y pasos con brazos. Y por último, veremos vestuarios de danza árabe, algunos elementos para bailar danza árabe, secuencia de pasos y coreografías con pasos básicos. Los temas o contenidos anteriores se presentarán en videos, videolecciones, documentos, presentaciones o podcasts. Dentro del curso se dejarán tareas que te ayudarán a practicar y a reforzar lo que se ve poco a poco en el curso. Es importante mandar a tiempo y en forma las tareas según como se indiquen las instrucciones. También podrás participar en foros, chats, videochats y wikis. En todo esto se hablará acerca de la danza árabe. Y no olvides que en algunas ocasiones esto contará como participación en tu curso. Esto sería algo de lo que veremos en este curso. Recuerda que es importante practicar constantemente los pasos por si alguno se te dificulta o quieres perfeccionarlo. Por lo pronto daremos inicio a este curso. Espero que lo disfruten muchísimo y puedan expresarse por medio de la danza árabe. Muchas gracias y nuevamente sean bienvenidas.